Continuamos en el bondi de la 88, 5 minutos para las 4 de la tarde. Y en este momento estamos en línea con Gustavo, él es guitarrista de la banda Humano Siempre, es un trío de rock de la ciudad de Berisso. Gustavo, ¿nos escuchás? Sí, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, Gustavo. Bueno, en un primer momento, contanos acerca de esta banda, Humano Siempre, de qué se trata, hace cuánto tiempo que están tocando. Bueno, es un trío, como decías, de la ciudad de Berisso. Sí. Y bueno, con la primera formación, creo que en el 2000-2001 debutamos. Y ahora estamos con otro baterista que fue a partir del 2005, con un parate importante. Y bueno, retomamos, y bueno, tocando seguido, presentando un EP nuevo. Todavía no está físicamente, pero estamos trabajando para tenerlo en poco tiempo. Ajá, bien. Y, bueno, sí, hoy hay una fecha linda en Lucamba con Total y Esquina Marginal. Sí. Gente amiga. Y bueno, esperamos a la gente que se acerque, es puntual. Es un lindo lugar, tiene buen sonido, uh-huh. Es cómodo, ¿sabes? No sé si conocen. Sí, 117 y 67, la dirección. 117 y 67, sí. Sí, se van a estar presentando en el día de hoy. Para aquellos que todavía no han tenido la posibilidad de escuchar Humanos Siempre, sí. Esta banda de Berisso, ¿qué les podés contar? ¿Con qué se van a encontrar en lo musical, no? Bueno, lo que tiene que ver con Humanos, estamos tocando temas del EP, que uno es un cover de, sí, del Flaco, de Spinetta, sí, Hombre de Lata, y después temas de la banda. Hacemos más cover también, pero en sí la banda tiene una propuesta propia de música y letra, así que eso es lo que apuesta la banda, ¿no? Pero siempre los covers que están relacionados a la música que hacemos vienen bien, ¿no? Como para no ahuyentar demasiado a la gente. Claro, claro. La gente a veces también es bastante esto de querer escuchar algún que otro cover, cantar un rato, ¿no? Pero claro, también está buenísimo mechar los temas propios, ¿no? Seguro, sí. Creo que en la historia de la música todas las bandas hicieron cover, porque sí, se trata de eso, ¿no? De que, como decía recién, de hacer cantar a la gente y de a poco que vayan conociendo tu música, pero... Claro. De fondo, la banda lo que tiene, el desafío de la banda es componer y bueno, llegar a un punto de la música lo mejor que podamos, ¿no? Claro. Es un trío de rock, también, qué sé yo, hacemos algún cover de Beatles, de Peteco Carabajal, qué sé yo, es bastante amplio el asunto. Ajá. Pero todo sale de un trío de rock. O sea, viola, bajo y batería, dos voces. Claro. Desde ahí tenemos que hacer, depende el cover que toquemos o el tema nuestro, cómo hacemos con las voces, las guitarras. Pero es lindo, sonar en trío está bueno. Siempre lo hicimos. Humanos siempre fue trío, lo que pasa es que tuvo invitados de distintas épocas. Hubo gente que vino a tocar el violín, como Diego Ortiz, percusionistas, guitarristas, también, o sea, siempre con gente amiga tratando de hacer algún refuerzo musical si lo necesita el tema, ¿no? Claro. ¿Quién es el que compone las letras? Y ya que estamos, contanos un poquito acerca de las letras, ¿no? ¿A qué están dirigidas? ¿Cuál es su esencia de las letras de Humano Siempre? Mira, hasta el momento los temas propios son, la mayoría son míos. Ajá. Que nacen en un formato acústico, como hacen todos. Sí, sí, más agarrar la acústica, vas encontrando una melo, te vas entusiasmando, por ahí se suma un riff, va tomando una forma o no el tema, pero cuando ya toma forma y te entusiasmas y estás como tres horas tocando el mismo riff, es porque algo va a salir, ¿no? Claro. Y bueno, y la letra, qué sé yo, es muy particular. No, la verdad no... A veces me gusta hablar de, qué sé yo, de las cosas que conozco. Uh-huh. Así que es bastante concreto todo, no hay demasiado, sé si hay poesía, tendrían que escucharla. Sí, sí, por supuesto. La invitación siempre es esa, ¿no? Siempre queda esa cosa con las letras de, che, se habrá dicho bien esto. Claro, claro. Está muy repetitivo, falta texto. Entonces, bueno, pero las canciones cuando empiezan a sonar y se empiezan a armar, creo que si el mensaje no es muy amplio, pero está bien dicho, creo que también sirve. Y sí, hablando de lo social, de cómo uno ve las cosas, más que nada de lo que le toca vivir de cerca. Claro. No, yo no puedo hablar de otra cultura si no la estoy viviendo, entonces generalmente terminás escribiendo sobre cosas que te pasan, y casi siempre las cosas que nos pasan acá en el barrio, ¿viste? Como vivimos en un barrio acá en Berisso, en Villanueva, que yo soy criado en este barrio, y he visto todo acá, ¿entendés? Como nacieron y murieron algunos amigos, como, qué sé yo, como veo cosas en la calle que no me gustan, otras que sí, familias que maduran y crecen, y otras que no, lamentablemente, entonces, que puede estar seguramente, ¿no?, ligado con algún tipo de injusticia social, ¿no? Sí. Entonces, sí, las letras van por ese lado. Bien. Defendiendo bien lo que uno quiere y tratando también de pintar un mundo mejor, ¿no? Creo que todas las letras hablan más o menos de lo mismo. Y si no, puntualmente de algún ser querido que hay, humanos tiene, letras que hablan de alguien, de algún amigo, una novia, de mi mamá, de no sé, cosas así. Claro, claro. Simple, yo creo que simple. Gustavo, queda poquito para finalizar el 2015. ¿Cuál es la idea de la banda con respecto a estos dos meses que quedan aproximadamente? Humanos tiene concretas dos fechas más, 7 de diciembre en Pura Vida. Ajá, sí. La gente de Civil Rock hace un festejo. Sí. Y después 21 de noviembre en un bar de Berisso, el bar Sportman. Uh-huh. Y después el cierre en Plaza de las Malvinas, 19 de diciembre. Uh-huh. Que lo vamos a hacer con bandas locales de La Plata, seguramente. Y Isla Malvinas está bueno para hacer un cierre de año. Y también el proyecto más importante de este año fue haber grabado y, claro, y poder, claro, presentar físicamente el disco. Pero bueno, en las radios ya va a empezar a sonar. Bueno, y agradecido, che, que hayan llamado que de hacer esta charla. Y bueno, podríamos ir también a presentar el EP un día, ¿te parece? Estaría buenísimo. Nosotros ahora, si querés, te seguís comunicando con la producción los viernes. Invitamos siempre a las bandas a hacer sobre el final, a partir de las 4:30, un acústico en la radio. Así que tranquilamente podés ya comunicarte con los chicos de producción para pautar algún día. Y al cierre del programa, tocar dos o tres temitas y charlar un rato con nosotros estaría buenísimo, porque realmente escuchándote la propuesta suena excelente. Así que, bueno, para poder compartirlos con los oyentes, Gustavo, esta propuesta de Humano Siempre, este trío de Berisso que se va a estar presentando hoy en Lucumba, en 117 y 67 a las 22 horas. Por último, Gustavo, continuamente empapado de lo que es la actualidad del rock platense. ¿Cuáles son las bandas que hoy en día te llaman más la atención que están sonando en la ciudad de La Plata? Te podría hablar con la gente que he compartido fecha, porque ver las bandas en vivo cambia mucho, ¿viste? Sí. Me gusta el vivo de las bandas. Sí. Y mira, Marote fue una muy buena banda con la que compartimos acá en Raíces, en Berisso, el bar, sí, Raíces. Sí. Me gustó mucho Marotes, Monstruo también, sí, hemos tocado, sí, juntos. Varsovia me gusta también, hay una locura musical muy linda. Qué sé yo, Desbaratan, hemos hecho varias fechas también. Uh-huh. Desbaratan Banda. Sí, sí, sí, sí. Y sí, sí, hay muchas bandas. Esas son las bandas con las que hemos compartido fecha y... Claro. Y la verdad me gustó mucho los vivos de todos estos grupos. Bien, bien, perfecto. Gustavo, ahí te invitamos entonces a continuar charlando con la producción, a ver si pueden pautar alguna fechita para venirse acá a hacer un cierre del programa y compartir un poco su música. Muchas gracias por la comunicación telefónica y bueno, toda la fuerza para las tres fechas que quedan en este año. Dale, vamos, gracias. Bueno, hasta luego. Muchas gracias. Ahí pasaba entonces Gustavo, guitarrista de Humano Siempre, este trío de rock de la ciudad de Berisso, que hoy se van a estar presentando en Lucumba en 117 y 67 a las 22 horas, junto con las bandas Total y Esquina Marginal. 4 y 5 de la tarde, continuamos escuchando ahora ya que estamos, La Berisso. Que no me dejes tirado en esta cama de clavos, en este viaje de mierda. Y el alcohol fue tan siniestro, no me dejó ni las huellas de tus últimos